El apóstol San Pablo era muy delicado en lo concerniente a las ofrendas. No presionaba en público a nadie con tácticas retóricas o con plegarias arrancalágrimas. Lo de las ofrendas era un asunto privado entre el creyente y el Señor. Estamos ya por terminar la primera epístola de Pablo a los Corintios. Estamos dando un repaso sobre las admoniciones finales y la conclusión de Pablo en el capítulo 16. En la última clase decíamos que el apóstol Pablo rehusó emplear el método moderno de levantar grandes ofrendas por medio de lo que suele llamarse alta presión, es decir, el fomentar un espíritu de rivalidad o hasta casi de orgullo, haciendo que en público cada uno anuncie la cantidad que ha de dar. Pablo evitó tales prácticas, pero no tuvo a menos animar a los corintios a dar mucho. Él citó el ejemplo de otras asambleas que, de su extrema pobreza, habían ofrendado más allá de sus esperanzas. Pablo solo quería que se hiciera como asunto privado entre el creyente y el Señor Jesucristo, y no en público. Aquí también, en este capítulo 16, encontramos otra regla para el manejo de las ofrendas en las iglesias. Y es esto, la honestidad verdadera y manifiesta. Amable oyente, no basta tener un tesorero fiel el día de hoy. Por más que tenga la plena confianza de todos y que haya sido probado, debe haber cuidado en evitar toda apariencia de mal y también en poner tentación delante del tesorero. Es mala educación de parte del tesorero oponerse a ese cuidado. Debe más bien demandar que otro diácono le acompañe siempre al contar las ofrendas, y cada pago debe ser refrenado por otra persona delegada para este propósito. Pablo aquí dice que la suma reunida sería enviada a Jerusalén por manos de dos o más hermanos y que ellos serían respaldados por cartas certificando su autorización como delegados de la asamblea. Si la suma fuera considerable, el apóstol aceptaría esto como indicación de parte del Señor Jesucristo que él mismo debía llevarla. Pero aún así, los otros hermanos delegados le habrían de acompañar. Pablo, como apóstol, no cedía su puesto a otro, sino que él mismo encabezaría la comisión y presentaría la beneficencia a la iglesia en Jerusalén. Bien, ahora pasemos al tema sobre las disposiciones de varios obreros que él presenta en el verso 5 hasta el 18 del capítulo 16 de Primera de Corintios. Primero, Pablo habla acerca de sus propios planes para hacerles una visita más o menos larga. Esto lo hace en el verso 5 hasta el verso 9. Aquí es de notarse que Pablo estaba persuadido en cuanto a algunas cosas, pero en cuanto a otras, él esperaba la dirección del Espíritu Santo. Sabía lo que quería hacer, pero en todo Pablo estaba sujeto a la disposición de Dios. Por esta sumisión al Espíritu, vemos que el apóstol fue severamente criticado por algunos en Corinto, pero se defendió sin admitir la menor falta. Esto lo encontramos en su segunda epístola, en el capítulo 1, verso 15 al 24 de la misma. El cristiano espiritual no es persona sin rumbo ni propósito, pero sí está en contacto con Dios y está dispuesto a cambiar sus planes para servir en cosas inesperadas cuando éste reconoce la voz del Espíritu Santo, indicándole otro servicio que lo que anticipaba. El propósito de la vida debe ser el glorificar a Dios por servirle con ánimo. Pero eso no quiere decir que seamos porfiados o obstinados en servirle como nosotros mismos queremos o creamos mejor. Los dones y la vocación son del Señor. Y la dirección de la obra es la responsabilidad del Espíritu Santo, no de nosotros. Y esto Pablo claramente nos enseña. Ahora bien, Pablo sabía que él haría otra visita a Corinto, pero que sería después de haber recorrido la Macedonia. Ignoramos la razón para ese orden, pero creemos que Pablo supo que le era menester quedar en Éfeso hasta el Pentecostés, y expuso las dos razones para esto. Y era, en primer lugar, Porque, dice Pablo, se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Esto lo aclara en el verso 9. La puerta a la que se refiere el apóstol era una oportunidad más extraordinaria para predicar el Evangelio con grandes resultados. Cuando leemos Hechos 19, podemos aquí ver que esto era la verdad. Muchos creyeron, dejando la idolatría y dejando sus artes mágicas, dice Hechos 19. El número era tanto que los plateros, que ganaban la vida haciendo y vendiendo réplicas o pequeños modelos del templo de la diosa Diana, sintieron la pérdida de sus ganancias acostumbradas. Naturalmente, los convertidos no compraban más tales cosas, ni daban cualesquier clase de ofrenda a los dioses paganos. Por lo tanto, los plateros levantaron el motín para echar de ahí a Pablo. Pero como el apóstol, al escribir esta carta, ya sentiría la oposición mucho antes del motín y sabría que los adversarios estaban maquinando una protesta o acción concertada, tendría Pablo un sentimiento de responsabilidad y de obligación para quedarse y hacer frente al enemigo. Pensaría que sería cobarde abandonar a los nuevos creyentes solo por sospechar que pronto estallaría una demostración en contra del Evangelio. Y si se huyera, su ejemplo entonces haría gran daño a la obra. Y no pudo hacerlo, aunque le costara la vida. Supo Pablo, pues, que quedaría en Éfeso hasta Pentecostés, que pasaría por Macedonia, que llegaría a Corinto con la idea de pasar un tiempo no corto con ellos, tal vez todo el invierno, y que ellos le encaminarían a donde quiera que el Señor le enviara después. Sin embargo, estos planes eran sujetos a la voluntad del Señor. Lo dice en el verso 7, si el Señor lo permite. Los versos 9 y 10 hablan del joven Timoteo, a quien Pablo había enviado a Macedonia y a Grecia. De este pasaje y del pasaje de 1 Timoteo 4:12, deducimos que Timoteo era un poco tímido por naturaleza, y por esa razón las exhortaciones a no despreciarle. Por cierto, sería mucho más joven que el apóstol, pero tal vez la iglesia en Corinto, acostumbrada al ministerio de Pablo y de Apolos, y a la vez siendo una asamblea de miembros colmados de dones espirituales, no mostraría mucho aprecio por Timoteo, por no sentir la necesidad de que un joven viniera de afuera y tuviera un ministerio entre ellos. También algo de oprobio que algunos querían manifestar a Pablo caería sobre Timoteo como el enviado o representante personal de Pablo. Pero aquí vemos la alta estimación en que Pablo tenía a Timoteo y su gracia y tino tanto como su humildad, cuando él dice, Timoteo hace la obra del Señor así como yo, en el verso 10. Pablo esperaba a Timoteo y sus compañeros porque ansiaba tener más noticias acerca de las condiciones espirituales de la iglesia, especialmente su reacción a esta carta que él creía que ellos recibirían antes de llegar Timoteo allá. Los hermanos a cuales se refiere Pablo aquí podían ser Erasto, junto con el hermano o hermanos que llevarían esta carta de Éfeso a Corinto. Hay que admitir la posibilidad de que más bien se refiere a la comisión venida de Corinto, formada por Estefanas, Fortunato y Acaico, quienes esperaron al lado del apóstol sin regresar hasta saber de Timoteo los resultados en el ánimo de los corintios al recibir esta epístola. No es de tanta importancia realmente este asunto, pero esta última interpretación creemos es la correcta, pues nos da una explicación satisfactoria para la inclusión de este detalle aquí en esta parte de la epístola. La referencia que encontramos a Apolos en el verso 12 es una referencia muy interesante, especialmente a la luz de los primeros capítulos de esta carta. Aunque una de las divisiones en la iglesia llevaba el nombre de Apolos, es claro que no hubo en verdad una rivalidad personal entre Apolos y Pablo. También vemos que la amistad entre estos dos no quedó afectada por el hecho de haber una diferencia de opinión acerca de lo que debía Apolos hacer en este tiempo. Pablo le rogó mucho a Apolos que fuese a Corinto enseguida, sin duda porque creía que su presencia ayudaría en gran manera a poner fin a las divisiones de Corinto. Pero Apolos no accedió a los ruegos, creyendo mejor esperar un tiempo más oportuno. Es probable que no le gustaba entrar en medio de las disensiones, en especial porque uno de los grupos era el de sus partidarios. Estando él allá, solo fomentaría más el espíritu de comparaciones entre personalidades, y Apolos lo consideraría mejor esperar. Como es el dicho, todo lo dejo al tiempo, que el tiempo lo compondrá. Tal vez conocía lo que Pablo había escrito en la carta y lo creía ya suficiente. No sabemos si la mención de Apolos dio ocasión a las exhortaciones que se encuentran en los versos 13 y 14 o no, pero es natural que en las últimas palabras de una carta de esta extensión el autor usara tales expresiones. No hay necesidad de buscar motivos específicos, ni aquí ni cada vez que el pastor dé una exhortación. Parece que algunos lo tienen por su diversión favorita, después de cada sermón, adivinar para cuál miembro dijo el pastor tal y tal palabra y para cuál otra. Es una práctica muy malsana, amable oyente. En cuanto a las exhortaciones mismas, son bien conocidas y fáciles de entenderse. La dificultad no está en la comprensión, sino en el cumplimiento. Pablo no consideraba el andar cristiano una cosa fácil, ni cosa de niños. La espiritualidad no es debilidad. La venida inminente del Señor Jesucristo exige una actitud de constante vigilancia. La firmeza es en la fe, no la porfía en dejar que todo el mundo haga lo que nosotros queremos. Dice Pablo en el verso 13 en adelante, «Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad, y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya y que se han dedicado al ministerio de los santos, que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y trabajan». Del verso 13 hasta el verso 16 de este capítulo 16. Cuando aquí Pablo dice portarse varonilmente, está hablando de lo opuesto del interés propio, algo tan natural que se encuentra en los niños. Y cuando dice esforzaos en el verso 13, esto se refiere a no ser obstinados, ni siempre dependientes de otros, a no ser incapaces de sostenerse espiritualmente en vez de ayudar a otros en sus dificultades. Hay que admitir que algunos nunca salen del estado de la niñez en las cosas del espíritu. Aquí, cuando leemos la última exhortación del verso 14, sabemos que cabe en toda iglesia. De nuevo, el verso 14 dice, «Todas vuestras cosas sean hechas con caridad». Ninguna congregación tiene demasiado amor fraternal. Es una cosa por la cual debemos velar, no criticando a los otros por su falta de amor, sino cuidando de que nosotros mismos lo tengamos y lo manifestemos. Estaremos viendo más de estas últimas palabras del apóstol Pablo en la primera epístola de los Corintios en la próxima clase. Es necesario madurar en la fe y dejar de lado los infantilismos en todo lo que tiene que ver con las cosas del Espíritu. Otra lección más y terminamos con el estudio de la primera carta a los Corintios. Y si tiene preguntas, escríbanos por favor a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.